Voy a hablar de María, Madre de Dios y Madre de los Hombres. Es otro de los temas que toco en mi libro Para Salvarte. Primero, María, Madre de Dios. Que la Virgen María es Madre de Dios es dogma de fe. Está definido en el Concilio de Éfeso, el año 431. Y además, pues lo dice la Biblia, es muy bonito, cuando la Virgen va a casa de Santa Isabel y le dice Isabel, ¿cómo viene a verme la madre de mi Señor? Se entiende la madre de Dios, así lo dice la Biblia. Por tanto, que María es madre de Dios es dogma de fe. Pero los testigos de Jehová, que andan por las casas engañando a los ingenuos que les escuchan, ponen una trampa, una falacia, para engañar a la gente. Y le dicen, ¿ustedes qué son tontos? ¿Ustedes se fían de los curas? ¿De las barbaridades que dicen los curas? Pero, ¿cómo María va a ser madre de Dios? Si Dios es eterno y María no. ¿Es que el hijo puede ser más viejo que su madre? Ya te han dicho polvo. ¿Para qué los escuchas? Que vienen a quitarte la fe. Que te en trampas. Pero caes en la trampa. Te dicen, Dios es eterno y María no. ¿Cómo María va a ser madre de Dios si Dios es antes que María? ¿Es que el hijo puede ser más viejo que su madre? ¿Ya te han liado? ¿Ya te han liado? Pues sí, señor. Dios es eterno. Y María no. Y María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque María engendra a Jesús. María es madre de Jesús. Y en el vientre de María se ha encarnado la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en las entrañas de María y María da luz a Jesús y Jesús es Dios, María, Madre de Dios. Ella no le da la divinidad, le da la humanidad. Pero lo que nace de María es un hombre. Pero en ese hombre se ha encarnado Dios. Si ese hombre es Dios, María es madre de ese hombre, María es madre de Dios. ¿Ya está explicado? Hay que saber la explicación. Yo pongo este ejemplo. A un hombre lo hace el alcalde. Su madre es madre del alcalde. Ella no le da la alcaldía. La alcaldía se la da el partido político. La madre no le da la alcaldía, pero es madre de ese hombre. Como ese hombre es Dios, esa mujer es madre de ese hombre. Como ese hombre es alcalde, su madre, madre del alcalde. Ya está, es más claro. María es madre de Jesús. Jesús es Dios. María, madre de Dios. ¿Está? Así de claro. Pero, repito, los testigos de Jehová engañando con falacias, con trampas, para engañar a los ingenuos que los escuchan. Si sabes que viene la grieta de la fe, con trampas, y no siempre estás preparado para saber la solución de las mentiras que te cuentan. Por tanto, primer punto, María, Madre de Dios. Segundo punto, María, Madre de los Hombres. Qué bonito. María, Madre de los Hombres. Jesús nos la dejó como madre en la cruz, en la persona de San Juan. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Jesús nos la dejó como madre en la cruz. Y María se ha portado como madre siempre. María es nuestra madre intercesora ante Dios. María es la gran intercesora para con Dios. Yo suelo decir que aquí fallan las matemáticas. Porque la línea más corta entre Dios y los hombres no es la línea recta, es la que pasa por María. Entre Dios y los hombres, la línea más corta no es la recta, es la que pasa por María. A Jesús por María. María, la gran intercesora ante Dios. Los testigos de Jehová, los protestantes en general, atacan a la iglesia diciendo que vaya, la tos no se puede evitar. Los protestantes en general atacan a la iglesia porque consideramos que María sea la medianera, la intercesora. Y ellos dicen que el único intercesor es Jesús. El único mediador con el Padre es Jesús. Lo dice la Biblia. Y es verdad. Es verdad. Jesús es el gran intercesor. ¿De acuerdo? Pero eso no quita que haya intercesión secundaria. No quita. María no le quita el sitio a Jesús. Jesús, el gran mediador. Y María, la medianera secundaria. Porque para llegar a Jesús, llegó antes por María que directamente. Yo puedo dirigir directamente a Jesús, claro que sí. Yo puedo dirigirme directamente a Jesús. Pero si lo hago por medio de María, llego antes y mejor. ¿Por qué? Porque mis peticiones en manos de María son mejor aceptadas por Dios que en mis manos sucias y pecadoras. Si yo pongo mis peticiones en manos de María para que ella se las presente al Señor, eso es mejor que si voy directamente, que puedo ir directamente, pero si voy para María, llego antes y mejor. María, la gran intercesora. ¿Cuántas cosas nos consigue María que a lo mejor no estaba en los planes de Dios darles? Estoy hablando de modo humano, pero no estoy hablando de, acordando de Caná. Parece que Jesús no pensaba hacer el milagro. Parece que. Y sin embargo, ¿por qué hizo el milagro? Porque se lo pidió su padre. Además, es tan bonito esto, con qué delicadeza se lo pide su madre, ¿eh? María no va a ir: oye, Jesús, que se ha acabado el vino, haz un milagro. No le dijo eso. Jesús, no tienen vino. Ya está. Qué delicadeza, ¿eh? Qué delicadeza. Jesús, no tienen vino. Y a Jesús le bastó esta sugerencia levísima de su madre, ¿eh? Llena las tinajas de agua, convierte el agua en vino, sirve el vino a los comensales y dice el maestro Sala: oye, que el buen vino se pone al principio y tú has dejado el buen vino para el final. Un vino excelente, salido de tirajas de agua. Cristo hizo un milagro, se lo pidió su madre. Parece que él no pensaba hacerlo, ¿eh? Porque cuando la madre le dice que ha ayudado, le viene a decir: bueno, ¿a nosotros qué? Eso no es cosa nuestra. ¿Qué nos va a ti y a mí? Pero en fin, su madre se lo subiere y hace. Mira, a lo que voy. ¿Cómo Dios atiende los deseos de María, aunque sea tan leve, tan sugerente como en las bodas de Caná? Por lo tanto, quiero que quede claro que nuestras peticiones en manos de María llegan mejor al corazón de Dios que si vamos directamente. Y voy a probar esto que estoy diciendo con tres milagros que he estudiado. He leído muchos libros, he estudiado mucho, y pueden ser conocidos de la gente, pero no necesariamente. Y los voy a contar con brevedad, porque el reloj corre mucho. Esto es para extenderme mucho en ello, pero voy a ver si lo digo brevemente. Primer milagro, voy a la Virgen de Lourdes, de la Virgen de Fátima y de la Virgen del Pilar. Big Andaluces. Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, ateo. No cree en Dios, ni cree en la Biblia. Y va a Lourdes a reírse de Lourdes, el premio Nobel, a despreciar a Lourdes, a comunicar al mundo la mentira de Lourdes. Y va en un tren de peregrinos. Y permite Dios que en el tren, antes de llegar a Lourdes, una mujer se echa a morir, Marie Ferrand se llamaba, y un médico, llega a Alexis Carrel. Palpa aquel abdomen atimpanado, lo que sea, tuberculosis intestinal, lo que fuera. Esta enferma no llega a Lourdes, esta enferma se muere en el camino. Y dijo, si esta enferma llega a Lourdes, yo quereré, o se cura, no me acuerdo exactamente la palabra, quizá dijera se cura. Si esta enferma se cura en Lourdes, yo quereré en Lourdes. Y quiso Dios que la enferma llegue a Lourdes. Y ante los ojos atónitos de Alexis Carrel, aquel abdomen atimparado, instantáneamente viene a su ser natural y esta mujer queda instantáneamente curada del todo. Y Alexis Carrel cumple su palabra y muere católico. Y ha escrito un libro que yo he leído, se llama Mi viaje a Lourdes, cuenta esto y termina con una bonita oración dando gracias a la Virgen de haberle permitido presenciar el milagro para tener fe en él. Milagro atestiguado por el premio Nobel de Medicina Alexis Carrel. El milagro hace Dios, pero por intercesión de la Virgen de Lourdes. Segundo milagro, la Virgen del Pilar. El cojo de Calanda. Para mí, no sé si me equivoco, el milagro más grande de la historia después de los del Evangelio. Yo no conozco otro más grande. Lo habrá, no sé. De lo que yo conozco, el milagro más grande después de los que hizo Cristo en el Evangelio. José Pellicer, muchacho de 22 años, labriego de profesión, viene del campo en una carreta, se cae de la carreta, la rueda de hierro de la carreta le pasa por la pierna, le tienen que cortar la pierna, entierran la pierna y le ponen pata de palo. Y él, con la pata de palo, no puede ir a trabajar al campo. Se pone a pedir limosna en la puerta del Pilar de Zaragoza. Se tira 2 años y medio pidiendo limosna en la puerta de la Basílica del Pilar de Zaragoza con la pata de palo. 2 años y medio. Él le dice a la Virgen que quiere trabajar, 20 años, 22 años, que no quiere ser mendigo toda su vida. Y un día pasa por su casa un soldado que llega no sé dónde, son pobres, no tienen cuarto de huéspedes, y acuestan al soldado en la cama de Miguel Pellicer. Como él está cansado, ya Miguel, le ponen un jergón a los pies de la cama de matrimonio de sus padres. Él está cansado y se acuesta primero. Cuando su madre va a acostarse, pega un grito, viene su marido, porque debajo de la manta que mal tapaba a su hijo, en lugar de pierna y media, veo piernas. Despierta al muchacho y dice, ¿por qué me despertáis? Estaba soñando con la Virgen del Pilar. Chiquillo, que tiene 2 piernas. Que tengo 2 piernas, se pone de pie y tiene 2 piernas. Y todo Zaragoza lo ha visto 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo, y ahora le ve con dos piernas. Y van al sitio donde habían enterrado la pierna y no hay nada. La pierna que le ha crecido tiene las cicatrices de una mordedura de perro de cuando era niño. Y el párroco, con gran sentido común, hizo acta notarial. Y ese acta yo lo he visto en el despacho del alcalde de Zaragoza. Yo estaba en Zaragoza dando conferencias en la parroquia de Santa Engracia, y como yo esto lo contaba, porque lo conozco de los libros, lo contaba, y digo, hombre, ya que estoy en Zaragoza, voy a ver el acta notarial. El secretario del alcalde, muy amable, en el momento que el alcalde no estaba en el despacho, me llegó al despacho y en un rincón, en una vitrina, ¡acta notarial! 32 testigos, creo que eran. 32 testigos. Médicos, enfermeros, vecinos. 32 testigos. Habían visto a Miguel Pellicer 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo, y ahora ven con 2 piernas. Milagro maravilloso. Acta notarial. En el despacho del alcalde de Zaragoza. Por medio de la Virgen del Pilar. Miguel Pellicer le pedía a la Virgen del Pilar que él quería trabajar, que él no quería ser mendigo toda su vida, y la Virgen le escuchó y le recuperó a los 2 años y medio la pierna que le habían cortado. Maravilloso milagro. Tercer milagro, con brevedad, porque eso es para alargarme mucho, con brevedad. He conocido a la protagonista del milagro. Voy a abreviar, porque la historia es muy larga, pero lo fundamental lo voy a decir. Voy a ver yo a un obrero en Cádiz, en España, de un accidente de trabajo, un obrero de la constructora naval de Matagorda, en Cádiz, en España. El obrero accidentado está en la clínica de San Rafael. Voy a verle, le estoy consolando como puedo, y me dice la suegra: padre, es que nosotros tenemos mucha fe, porque a mí la Virgen me curó la vista. Me voy a humillar, me voy a humillar, y voy a decir que pensé mal. Pensé mal. Y me dije a mí: aguanta el rollo, a ver qué rollo me cuenta esta vieja. Pensé. Por eso de que a todo el mundo le gusta contar su historia. Y yo, por educación y por caridad, le digo: ¿y cómo fue? Para que me cuente la historia. Pero yo por dentro, menudo rollo me va a contar la vieja esta. Pensé mal. Me humillo, pensé mal, porque me quedé de piedra a las pocas palabras. Me quedo de piedra. Me dice la mujer: padre, nosotros vivíamos en un cortijo, aquí no entendéis la palabra cortijo, diré un rancho en el campo. Bueno, y no teníamos luz eléctrica. Nos alumbrábamos con candiles de carburo. Y un día, dice ella, me reventó en las manos un candil de carburo y me quemó los ojos. Me decía la hija que estaba allí: padre, tenía los ojos como los de una pescadilla frita. Dice ella, con los ojos quemados van a Cádiz, el pueblo está en Cádiz, no sé, a menos de 1 hora en automóvil. Van a Cádiz al hospital a curarse. Iban, pues no sé, todas las semanas irían, no sé, una vez a la semana irían, no me acuerdo. Iban mucho a Cádiz a curarse. Y me dice la hija, un día, la hija, que es la mujer del obrero a quien yo fui a ver, que estaba accidentado, me dice la hija: un día le digo al médico, díganos usted si la, mi madre tiene solución. Porque estamos gastando en taxis un dinero que no tenemos. Y si no tiene solución, pues no venimos más. Me dice el médico, don José Pérez Llorca, después hablaré de él. El médico me dice, yo siento decirle, lo de su madre no tiene solución. Esta ceguera es irreversible. Dice el médico, tenía los ojos como los de una pescadilla frita. Esta ceguera es irreversible. Me dice la mujer. Bueno, la meten en el taxi y la llevan al cortijo, al rancho. Y me dice la mujer, padre, cuando yo oigo que no tenía solución y que nunca más podría volver a ver a mis hijos, me entró una pena, me entró un dolor, yo empecé a llorar, yo no tenía consuelo. Me dice la mujer, llegan al cortijo, al rancho, la meten en la cama y me dice ella, estando en la cama, me acuerdo de la Virgen de Fátima que yo tenía allí y le digo, madre mía santísima, que yo pueda volver a verte otra vez. Y me dice la mujer, decir aquello, sentir como un fuego que se me sube por dentro, como un fuego que se me sale por los ojos, que yo veo, que veo luz, que veo claridad. Viene su hija, le quita los esparadrapos y tiene los ojos como nosotros. Coge un taxi y se va al hospital. Cuando el médico don José Pérez Llorca ve a las 3 de la tarde entrar la mujer que a las 12 del mediodía había dicho ceguera irreversible y a las 3 de la tarde llega con los ojos como nosotros, se quedó pálido. Me decía la mujer, creíamos que se desmayaba, se quedó pálido. Y decía, esto no tiene explicación. Yo me acordaba del acta notarial del cojo de Caranda y dije, yo voy a hacer un acta notarial. Y he hecho un acta notarial. Me recorrí pues los pueblos que rodean a Cádiz, pues Puerto Real, Puerto de Santa María, Jerez, Paterna, donde estaban ya los hijos, las nueras, los yernos, los vecinos, lo que sea, y vecinos. Y creo que reuní 28. Y todos nos llevaban un notario a firmar que aquella mujer había estado, creo que 6 meses, me parece. 6 meses. Con los ojos como el de una pescadilla frita. Instantáneamente. Los ojos como nosotros. Y quiso Dios que cuando estaba haciendo el acta notarial, este médico, que ya no estaba en Cádiz, estaba en Madrid, catedrático, pero había ido a Cádiz a ver a su hijo, también oftalmólogo, don Jaime Pérez Llorca, había ido a ver a su hijo, y estaba en Cádiz cuando yo hacía el acto notarial, y yo le llamé por teléfono, bueno, yo ya había estado, ya le había escrito yo para que me confirmara lo que me decía la mujer, y él me lo confirmó, se acordaba perfectamente del caso de la ciega. Bueno, pero ya nos conocíamos por carta. Pero llamo por teléfono y le digo, estoy haciendo acta notarial de la ciega, ¿vendría usted a firmar el acta? Me dice, con mucho gusto, firmo de lo que soy testigo. Y fue al notario, dijo, me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación de aquella ceguera que yo había diagnosticado irreversible. Don José Pérez Llorca. Y le digo yo al notario, ¿ponga usted quién es este señor? Que no es un médico cualquiera. Es, pues qué sé yo, de la Real Academia de Medicina, presidente de la Sociedad Oftalmológica Española, medalla Ruda, que la tienen 4 en España, 30 años catedrático de oftalmología. ¿Este no es un personaje? Pues no sé quién es. Don José Pérez Llorca. etcétera, etcétera. Es decir, dice, ah, bueno, y esta alta notarial, reuní unos cuantos peregrinos, me fui a Fátima y se la entregamos al obispo de Fátima para que esté en los archivos de Fátima como uno, hay muchos, pero un milagro más de la Virgen María, con la advocación de Fátima, de nuestros días. No hablo de milagros del Evangelio, milagro de nuestros días. La ciega de Cali, digo yo, es de un pueblo de Cali, a la orilla. Tres milagros he contado donde se confirma María, Madre de los hombres. María, la gran intercesora. Nuestras peticiones en manos de María llegan al corazón de Dios mucho mejor que en nuestras manos sucias y pecadoras. Por lo tanto, seamos devotos de María, amemos a María, honremos a María, porque Jesús, como todo hijo bien nacido, disfruta viendo a María amada y honrada. Y no se me ocurre en este momento, y no sé si pega. Estaba yo en Puerto Rico, iba yo a dar conferencias en la Universidad de Ponce, yendo en el coche, oí un pastor protestante maldiciendo a María, blasfemando contra María por radio, maldiciendo a María. Y yo decía, ¿y este hombre ahora se dirige a Jesús? ¿Jesús va a escuchar a un hombre que está insultando a su madre? Si los protestantes desprecian a María, insultan a María, ¿cómo piensan que Dios les va a escuchar? Jesús, como todo hijo bien nacido, disfruta viendo a su madre querida, amada y honrada. Por lo tanto, cuanto más amemos a María y cuanto más honremos a María, más contento tendremos a Jesús. Por eso, nosotros los católicos no adoramos a María, como también dice el hombre. No, no la adoramos. Adoramos solo a Dios. Adoramos solo a Dios. A María la veneramos, pero la veneramos, la amamos y la honramos. Porque cuanto más honremos a María, más contento estará su Hijo Jesús.